El mejor testimonio que se puede dar de Cristo, de su gracia y de su poder, es una vida transformada. No importa lo tanto que sepas sobre doctrinas, si tu vida sigue la misma. Así que esta semana hablemos un poquito más sobre el poder transformador de Dios. Recuerda, las personas no van a seguir tu doctrina. Las personas te van a seguir a ti. Bueno, comencemos entonces el estudio de esta semana que está bastante interesante. Lección número 11, compartir la historia de Jesús. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Muchas veces las personas piensan que una vida nueva en Cristo quiere decir saber doctrinas. Y aunque las doctrinas son, sí, muy importantes, lo que más da testimonio del poder de Dios no es lo tanto que conoces sobre profecías, sobre doctrinas, sobre conceptos bíblicos, y sí, lo tanto que tu vida ha sido transformada. Es una cosa ver a alguien que sabe la Biblia y otra cosa saber que este era una persona mala, se encontró con Cristo y ahora es una persona buena, era una persona grosera con su familia, se encontró a Cristo y ahora es una persona amable. Esa transformación al fin del día es lo que llama la atención, es lo que invita a más personas a conocer de Cristo. Esta semana vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la importancia de compartir a Cristo, cómo podemos compartir a Cristo, qué es lo que más llama la atención en todo eso. Porque al fin del día, hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo que nuestra misión es compartir ese amor con las personas. Quiero desafiarlo a usted a que en este estudio usted comience a prepararse para compartir más del amor de Dios con todos aquellos que están a su alrededor. La lección de domingo muestra que Jesús es la base de nuestro testimonio. Por veces, yo veo en programas televisivos y iglesias que la gente se enfoca más en el resultado de lo que pasó que en quién hizo la transformación. No sé si me explico. Deja decirle un poquito más, dar un ejemplo. Cuando usted ve gente en la televisión, especial en televisión o internet ahora, ¿no?, dando testimonio, diciendo así, mira que ahora, después que yo encontré a Cristo, yo tengo casa, yo tengo auto, yo tengo dinero, yo tengo viajes. Todo eso tiene su lugar, pero no es eso lo más importante al dar un testimonio. La esencia del testimonio es Cristo y su poder transformador. Nosotros éramos unos antes de Cristo y ahora somos otras criaturas. En tiempos donde todo mundo se ofende con cualquier cosa, es muy importante siempre cuidar en la manera como damos nuestros testimonios. Muestre siempre, mira, yo era una persona lejos de Cristo y mi actitud hacía daño a mi familia, hacía daño a mí mismo, me hizo perder muchos trabajos. Cuando usted dé testimonio, no hable de que usted iba aquí o iba allá, no muestre solamente todo lo que las malas decisiones lo hicieron a sufrir a usted y a aquellos que están a su alrededor. Muestre también, que es lo que la lección enseña basado en Efesios 2:1-10, que la gracia de Cristo es lo que hace toda la transformación a usted. Nuestro enfoque nunca es en el resultado final que tenemos, en las cosas que ganamos por seguir a Cristo, y sí en el poder transformador de Cristo para hacer con que mi vida tenga nuevo rumbo. Enfóquese en Cristo, dé testimonio de Cristo y no de lo que usted gana. Porque siempre lo que las personas necesitan entender no es que el resultado será el mismo, no es todo mundo que se va a ganar una nueva casa, no es todo mundo que se va a ganar un auto nuevo. Pero todo mundo que se encuentra con Cristo ganará algo en común: paz, felicidad y, en especial, salvación. La lección del día lunes nos muestra del poder transformador del testimonio personal y va a basar la lección en la vida de Santiago y Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno, apodo este dado por el propio Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace cambio en la vida de una persona. En la vida de Santiago y de Juan, por ejemplo, ¿cuál es el factor que generó cambio en la vida de ellos? No es el ir a la iglesia, no es el tomar decisiones, no son terapias. Ir a la iglesia es importante, tomar decisiones es importante, terapias es muy bueno, todo eso tiene su lugar. Pero el cambio en la vida de Santiago y de Juan no viene de ninguna de esas cosas exteriores, viene del tiempo que ellos pasan en presencia del Señor Jesucristo. Si usted y yo queremos cambios en nuestra vida, nuestra esencia no debe ser buscar los cambios. Y ahí está el problema y el fracaso de la gran mayoría de las personas que quieren mejorar buscando la fe en Cristo. Se enfocan en los cambios que tienen que hacer, qué es lo que quieren alcanzar, qué es lo que tienen que ser diferentes. Si te enfocas en eso, naturalmente te vas a frustrar. Nuestra preocupación no debe ser, yo necesito cambiar esto. Nuestra preocupación, como la de Santiago y de Juan, debería ser, yo necesito buscar a Cristo. Cuando yo me esfuerzo, quiere decir, yo le estoy haciendo fuerza para lograr ese cambio. La fuerza no logra nada. Lo que logra es el poder del amor. Y el amor es Cristo. Estando en presencia de Cristo, yo voy a ver transformación en mi vida. Quiero leer una cita del Deseado de todas las gentes que me parece muy interesante para lo que estamos presentando ahora. Dice de esta manera: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él, Dios, desea solo el servicio de amor y el amor no puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor, Deseado de toda la gente, página 13. ¿Quieres ver cambios en tu vida y quieres que tu vida dé testimonio de Cristo? Acércate a Cristo. Tal cual Santiago y Juan, acércate a Cristo. Dedícate a estar en presencia de Él y vas a ver que los cambios poco a poco llegarán a tu vida. Después de tener un encuentro con Cristo, el resultado natural debe ser buscar hablar del Señor a otras personas. Esa debe ser nuestra búsqueda. La lección del día martes, por ejemplo, presenta la vida de los endemoniados que fueron liberados por el Señor Jesucristo. Todos ellos quisieron quedarse en presencia de Cristo. Cristo los liberó. Cristo dio victoria a la vida de estas personas. La reacción natural de ellos es, si Cristo me salvó, si Cristo me sanó, si Cristo me liberó, yo quiero quedarme en presencia del Señor Jesucristo. Y Cristo les dice, no. Todo lo que yo podía hacer por ustedes lo hice. Ahora quiero que ustedes hagan algo. Para mantener vuestra salvación, tienen que ir a contar. Tienen que decirle a las demás personas qué es lo que le pasó. Los primeros misioneros que Cristo mandó no fueron los discípulos, fueron los endemoniados que Cristo rescató. Esa gente da testimonio. Mira, aquí hay una lección poderosa en la vida de estos endemoniados. Si yo quiero mantener viva mi fe, yo tengo que dedicarme a la predicación del Evangelio. No es opcional. No es porque la iglesia me pide, o porque el pastor pide, o porque los líderes están molestando que yo vaya a hacer grupos pequeños, o predicar, o dar estudios bíblicos, o qué sé yo. No. Eso nosotros lo hacemos, queridos amigos y amigas, porque es la manera de mantenernos libres de las influencias del mal que dominaba nuestra vida. La vida de los endemoniados muestra, mientras más yo trabajo por Cristo, más alejado yo estoy del poder del enemigo. Si usted se está enfrentando a tentaciones, a luchas fuertes con el enemigo, se siente esclavo de adicciones, esclavo de pecados, esclavo de maldad, pídale a Dios que Dios lo libre de las garras y de las cadenas del diablo. Pida, clame. Y cuando Dios conteste su oración y lo libere a usted, dedíquese a la predicación del Evangelio. Porque el contar la historia de Jesús es lo que nos mantiene salvos y es lo que nos mantiene libres. La lección del día miércoles quiere ayudarnos a entender la importancia de tener la seguridad de la salvación. Mucha gente por veces piensa que tener la seguridad de la salvación es una arrogancia espiritual, vamos a decirlo así. No es verdad. Pastor, pero ¿cómo puedo yo tener seguridad, certeza de la salvación, pastor? Porque yo me miro al espejo, pastor, yo sé todos los pecados que tengo, yo sé las fallas de mi vida, yo sé las fallas de carácter que tengo, yo sé toda la maldad de mi corazón. Pues decir que yo tengo certeza, seguro de que estoy salvo, no es arrogancia, pastor. Mira, la lección cuenta de un predicador antiguo que decía así: cuando me miro a mí mismo, no veo cómo me puedo salvar. Pero cuando miro a Cristo, no veo cómo me pueda perder. Es muy importante tener seguro que estamos salvos en el Señor Jesucristo. Y esa seguridad no viene de lo que yo soy, hago o dejo de hacer. La seguridad de la salvación viene de Cristo en la cruz del Calvario, sufriendo en nuestro lugar, y de la tumba vacía que muestra que Cristo derrotó el pecado. Al mirar a Cristo, yo tengo que estar seguro, yo estoy salvo. Ahora, al mismo tiempo que debemos tener esa seguridad, no podemos caer en la tentación de creer en una doctrina que yo no creo que sea bíblica, que es la doctrina de que una vez que estoy salvo para siempre. Eso la Biblia no dice. La salvación es una renovación diaria. Yo renuevo mi confianza en Cristo a cada día. La salvación mía, no, la única cosa, si podemos decir, que depende de mí es mi decisión de aceptarla. Y yo la renuevo todos los días. Pero una vez que yo renuevo eso, yo tengo que mostrar a las personas que yo tengo seguro esa salvación. Una vez más, no por lo que yo soy, no por lo que yo hago, y sí, por Cristo, por su gracia, por su poder y en especial por su amor. Querido, escuche bien lo que le voy a decir. Dios lo ama y Dios lo quiere salvar a usted. Usted está salvo. Declare eso ahora mismo ahí donde está. Escriba en los comentarios. Escriba ahí, yo estoy salvo. Yo sé en quién he creído. Yo creo en la sangre del Señor Jesucristo. Esa certeza hará con que su semana sea mucho más bendecida. La lección del día jueves comienza con uno de los textos bíblicos para mí más hermosos de la Biblia. Uno de mis textos bíblicos predilectos, que es Gálatas, el capítulo 2, el verso 20, que dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Mira, aquí habla de estarmos crucificados en Cristo. Habla de la importancia de hacer sacrificios por Cristo. Muchas veces consideramos que los sacrificios por Cristo son cosas que tenemos que dejar. Es muy importante entender que yo no puedo hacer nada. Yo no tengo poder. Yo no tengo fuerzas. Por eso hablamos, no, hay cosas que tenemos que dejar. Cuando la vida cristiana se enfoca en las cosas que tenemos que dejar, rápidamente caemos en el camino del fanatismo y del legalismo, que son esquizofrenias que hacen con que la vida religiosa sea un peso al invés de un placer. Es muy importante, querido amigo, querida amiga, entender que no hay nada que yo pueda hacer, que no debería enfocarme en lo que tengo que dejar, en los sacrificios que tengo que hacer. Mi enfoque principal debe ser estar juntamente con Cristo, cada día más cerca a Él, cada día más conectado con Cristo, cada día más participante de su gracia, cada día más involucrado en comunión con Él, predicando el Evangelio, dedicado a compartir del amor de Cristo. Porque, gente, mientras más yo me acerco a Cristo, más deseoso de cumplir su voluntad estoy. Y mientras más me acerque a Cristo, menos importancia tendrán las cosas terrenales. Es un sacrificio dejar algo terrenal, algo al que estamos acostumbrados, cuando eso es parte constante de mi vida. Pero cuando yo me dedico a Cristo, por ejemplo, y dejo de mirar películas, vamos a imaginar películas o novelas, o dejo de hacer algo que yo sé que me hace daño, cuando yo estoy muy conectado a esas cosas, dejarlo es un sacrificio, pero cuando yo estoy conectado a Cristo, cada día más a Cristo, menos tiempo tengo para esas cosas, menos sacrificio eso será. Querido, no se enfoque en los sacrificios que usted tiene que hacer por Cristo. Enfóquense en estar en Cristo. Más en Cristo, menos tiempo para cosas mundanas. Menos tiempo para cosas mundanas, menos me dolerá dejarlas. Menos me duele dejarlas, quiere decir una vida más feliz en Cristo, lejos de los sacrificios que lastiman y que duelen. La vida en Cristo no es una vida de sacrificio. La vida en Cristo debe ser una vida de alegría y de felicidad. La lección de esta semana tuvo como único objetivo mostrarle a usted que la predicación del Evangelio es la única manera de desarrollar nuestra salvación. Por veces, muchos miembros de iglesia, mucha gente nueva en la fe, siente que predicar el Evangelio es un peso. Tiene miedo porque piensa que solamente hay una manera de predicar el Evangelio, predicando allá adelante o dando estudios bíblicos o tocando puertas. Esas son maneras de predicar el Evangelio, sin lugar a duda. Pero para predicar el Evangelio, usted no tiene que ir al púlpito, dar un estudio bíblico o tocar la puerta de un desconocido. Simplemente tiene que compartir lo que usted es. El Evangelio, cuando es verdadero en nuestra vida, cambia nuestra vida, nos transforma, nos hace personas diferentes. Comparta lo que Dios hizo en su vida. Muestre lo que usted fue y lo que usted es. Muestre la bendición que ha sido para usted y su familia recibir el Evangelio. Su historia es el testimonio más poderoso que puede existir. Estoy seguro que de esa manera usted descubrirá muy rápido que es una maravilla hablar del Señor Jesucristo a todo el mundo a nuestro alrededor. Gracias por haber estado con nosotros durante este estudio. Si es tan amable, por favor, suscríbase al canal. Deje que le gustó. Y estoy seguro que todo esto será de bendición para usted. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Chao.